Paso a vosotros, amados hermanos, es un placer una vez más comunicarme con todos ustedes a través de esta plataforma. Vamos a iniciar ya con el segundo estudio que corresponde a la iglesia de Esmirna. Los invito a que se ubiquen en Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 al versículo número 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Amén. Hermoso mensaje, mis hermanos, el que tenemos, porque no encontramos reproches ni reclamos a la iglesia de Esmirna, sino todo lo contrario, tenemos reconocimientos, tenemos elogios y también tenemos una serie de promesas que están patentes siempre y cuando los hermanos de la iglesia de Esmirna permanezcan firmes. Vamos a iniciar estableciendo el objetivo. Pongo aquí, de manera muy sumaria, explicar las características de la iglesia de Esmirna en términos locales y globales. Bien, ya habíamos comentado en otro momento que los mensajes a las 7 iglesias realmente fueron dirigidas a 7 localidades que se ubicaban en lo que hoy conocemos como Turquía, la antigua Asia Menor. 7 iglesias históricas, reales, literales. Sin embargo, mis hermanos ministros han visto también en esos mensajes la historia de la iglesia en general, es decir, desde su fundación en el año 30 hasta el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el segundo advenimiento de Cristo Jesús. Todo ese lapso, todo ese periodo estaría ya comprendido en las 7 iglesias. Nos estamos ubicando entonces nosotros en el segundo lapso, en el segundo bloque que corresponde a la iglesia de Esmirna y que, según mi hermano ministro Carlos García, inició en el año 100 después de Cristo y concluyó aproximadamente, pone aquí nuestro hermano, en el año 313. El significado del término Smirna, prácticamente los diccionarios van en el mismo sentido. Smirna significa mirra, eso es lo que significa Smirna. De hecho, mis hermanos, quienes tratan de alegorizar, quienes tratan de ver una periodización en las 7 iglesias, han visto en el término mirra un preanunciamiento del sufrimiento de esta iglesia o de este periodo. Nosotros recordamos aquella lectura en Mateo capítulo 2, versículo 11, cuando aquellos magos de Oriente visitan al Señor Jesucristo y le traen dones, oro, incienso y mirra. Y también aquellos dones se han alegorizado. Por ejemplo, el oro significa la realeza. El incienso significa su sacerdocio, porque Cristo es rey y sacerdote, como ya estudiamos cuando vimos el capítulo número 1. Y número 3, mirra, que es una prefiguración, un preanunciamiento también del sufrimiento de Cristo en la cruz. Entonces, quienes tratan de alegorizar este término y quienes al mismo tiempo también ven en las iglesias 7 periodos, van a caer en la cuenta que esta iglesia fue la que más sufrió o de las que más sufrió, porque en efecto, en los primeros 2 siglos, en los primeros 3 siglos y también una parte o principios del siglo IV, el Imperio Romano desató una persecución sistemática contra la iglesia, porque el cristianismo era una religión ilegal, prácticamente era la religión ilegal, porque la religión oficial era el mitraísmo. Sin embargo, como el cristianismo empezó a crecer, pues poco a poco también la cúpula política del Imperio Romano se dispuso a perseguir a la Iglesia de Dios. Bien, Esmirna hoy día se le conoce como Smir Turquía. Probablemente fue la patria de Homero, eso es lo que me dice el pseudo Heródoto en Vita Homeri 38. Muy probablemente entonces Esmirna fue la patria de aquel gran poeta griego, autor de la Odisea y de la Ilíada. Fue también una ciudad proclive a Roma, erigió un templo en su honor y ofreció cálido ropaje al ejército romano abatido por el crudo invierno, actos que le granjearon la preferencia del Senado, es lo que me dice Tácito, Tácito en Anales 4:56. Bien, como ya comentamos, el mensaje en sí mismo es esperanzador, es hermoso, porque no hay ningún reclamo a la iglesia, no hay. Se ve perfectamente el prestigio espiritual que tenía la iglesia de Esmirna. Vamos a pasar ya, mis hermanos, al análisis de los versículos. Dice 2:8, escribe al ángel en Esmirna. Habíamos comentado la ocasión anterior que a veces los llamados padres de la iglesia nos arrojan datos sobre los nombres de tal o cual obispo que fungían en las diferentes localidades. En relación a Éfeso, por ejemplo, la historia o los primeros padres de la iglesia nos dicen que el nombre del obispo que fungía en aquel momento era Onésimo. No sabemos si es el mismo al que se refiere el apóstol Pablo en Filemón 1:10. No lo sabemos. Quizás solamente sea el nombre. En esta ocasión tenemos dos testimonios importantísimos, uno de Ireneo de León y otro de Tertuliano, que dicen en unanimidad que el obispo que fungía en aquel momento era un hombre llamado Policarpo. Policarpo fue uno de los primeros obispos en dicha metrópoli. Educado bajo la tutela apostólica, fue un riguroso ortodoxo hasta la muerte, hasta el martirio. Es lo que nos dice Ireneo de León en Contra los Herejes, libro 3, capítulo 3, versículo 4. Y también nos dice Tertuliano en su obra De Prescriptionibus 32 que fue ordenado por el apóstol Juan. Tal vez, porque aquí nos estamos desarrollando en el plano de la mera conjetura, muy probablemente fue a Policarpo a quien fue dirigida esta epístola. Continúa el versículo presentando dos títulos o dos cualidades del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, ya cuando se lee el texto de las siete iglesias, que la estructura va más o menos así. Primero se presenta al obispo a quien va dirigida la carta, posteriormente Jesucristo se presenta también adjudicándose varios títulos. Aquí tenemos dos títulos o dos cualidades. Número uno, el primero y postrero. Número dos, aquel que murió y vivió. Dice aquí, el primero y postrero que fue muerto y vivió. Son dos títulos importantísimos. En cuanto al primero y el postrero, ya comentamos bastante en las sesiones anteriores cuando estuvimos estudiando el capítulo número 1. Allí nos metimos a lo que significa el alfa y el omega, el principio y el fin. Aquí, solamente para recordar lo que comentamos, cuando dice el texto el primero, no se está refiriendo a que Cristo es coeterno con el Padre. Esto debe quedar muy claro. Cristo no es coeterno con el Padre, porque si Cristo fuera coeterno, en consecuencia, Cristo no puede ser hijo de Dios porque ningún hijo es de la misma edad del Padre. Primero es el Padre y en consecuencia viene el Hijo. Entonces, el término primero más bien va en la línea, porque de hecho si buscamos en el texto griego, vamos a encontrar para primero el término protos. Si nosotros nos ceñimos a lo que dice el apóstol Pablo, él dice Prototokos, el primogénito de toda criatura. ¿Qué significa primogénito? Bueno, primogénito es una palabra griega que está compuesta por dos términos, protos y ticto, es decir, lo primero que se engendra. En ese sentido es en el que va Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. El primero, es decir, lo primero que viene a la existencia, lo primero que Dios crea. Sin embargo, también podemos entender que el primero y el postrero, como una segunda hipótesis, es la forma clásica en la cual los hebreos invocaban el nombre de Dios. Es decir, desde la perspectiva semítica, para los judíos, Dios o la divinidad es lo primero y lo postrero. Va más o menos en la línea de lo que nos dice Éxodo. Capítulo 3, cuando Jehová se le presenta a Moisés, ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14, le dice, yo soy el que soy, es decir, atemporalidad. El primero y el postrero es entonces una cualidad de la divinidad, porque la divinidad no está sujeta al tiempo. Nosotros, sin embargo, sí estamos sujetos al tiempo, porque somos carne, porque cada día envejecemos. La divinidad, en cambio, no. La divinidad es atemporal. Entonces, muy probablemente también el primero y el postrero sea simplemente una frase con la cual los judíos se dirigen a la divinidad, porque la divinidad es atemporal. El segundo título, quien muerto vivió, se está refiriendo a la resurrección. Es decir, el Señor Jesucristo muere. Cuando muere, cuando es enclavado en la cruz, literalmente murió. No podemos decir que Cristo no murió, porque Cristo descendió también al infierno. Cristo muere. Y sin embargo, también resucita. Es decir, quien muerto vivió. Es otra cualidad, otra forma con la cual podemos aludir al Señor Jesucristo. Es importante también esto, mis hermanos, porque estas palabras dirigidas a una iglesia que estaba sufriendo tienen mucho sentido. ¿Por qué? Recordemos que Esmirna es la iglesia que más padeció persecución, según esta cosmovisión que ve en las siete iglesias, siete periodos. Según esta cosmovisión, entonces Esmirna sería la iglesia o de las iglesias que más sufrió. Si Jesucristo les dice, yo morí y sin embargo vivo, es decir, resucité, indirectamente también les está inyectando esperanza. Les está diciendo, ustedes van a sufrir y muy probablemente van a morir. Pero si mantienen esa fe, si se mantienen en santidad, si soportan el martirio, bueno, pues entonces van a resucitar en el día postrero. Es al mismo tiempo, este título está inyectando esperanza a la iglesia de Esmirna. Siguiente versículo, dice versículo número 9. Yo sé tus obras, que es una frase muy típica de las siete iglesias. Yo sé tus obras. Cristo o la divinidad, como ya habíamos comentado también, conoce todas las cosas. Comentamos en la sesión anterior que también aquí hay una reminiscencia de los evangelios. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 9, versículo 4, cuando Jesucristo conocía los pensamientos, es decir, Jesucristo tenía el poder de ahondar en el corazón y en los pensamientos de los hombres. Por eso dice aquí, yo sé tus obras. Nada está oculto ante la divinidad. Y como nada está oculto, Cristo sabía su tribulación y su pobreza. Paradójicamente, y es una paradoja porque la encontramos también en la iglesia de la Odisea. Usted recordará que la iglesia de la Odisea era a la inversa, rica materialmente hablando, pero pobre espiritualmente. En el caso de Esmirna es al contrario, por eso es paradójico. Es una iglesia pobre en el sentido material, pero rica en el sentido espiritual. Entonces, Cristo conocía todas estas cosas, su tribulación, es decir, su persecución y la pobreza material que ella sufría, pero que sin embargo era recompensada por aquella riqueza espiritual. ¿Cuál es esta tribulación? Bueno, que tiene que sufrir la sinagoga de Satanás, que es lo que me dice aquí Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice así, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. El sufrimiento que la iglesia de Esmirna tenía era dual. Por un lado, sufría el encono de una localidad de judíos que se asentó en Esmirna. Y por otro lado, también sufría la persecución sistemática del Imperio Romano. ¿Qué es esta sinagoga? ¿Es literal o es simbólica? Bueno, en un primer estadio es literal, porque realmente existía una comunidad judía en la ciudad de Esmirna. Esto lo entendemos a través de los testimonios de los llamados padres de la iglesia. Pongo aquí. La iglesia en Esmirna sufrió aversión judía. Según Tertuliano, las sinagogas instituían verdaderas fuentes de persecución, tanto que la judería, partícipe del morbo y más cruento entretenimiento popular, solicitó que lanzasen leones contra Policarpo, pilar eclesiástico. Ya estaba perfectamente bien entendido Los historiadores antiguos, los padres de la iglesia, así lo atestiguan, que en Esmirna literalmente existía una comunidad muy agresiva contra la iglesia de Dios. La blasfemia narrada allí probablemente se refiere a la ausencia de humanidad hacia aquellos que los judíos consideraban sus enemigos. Y es que eso es importantísimo, mis hermanos, porque el judaísmo de la época era muy intolerante. Prácticamente, si no estabas suscrito a su pensamiento, eras visto de una manera incorrecta e incluso podrías ser objeto de persecución. Es lo que encontramos aquí, una iglesia, una comunidad judía nada tolerante a la iglesia de Dios. Bien, dice Tertuliano en otra de sus obras, Adversus Gnosticos Scorpiace 10, dice así: establecerás allí también las sinagogas de los judíos, fuentes de las persecuciones. En un primer lugar, aquí Tertuliano reconoce que los primeros perseguidores de la iglesia sin duda fueron los judíos. En efecto, ¿quién fue el primero que persiguió o que fue hostil al Señor Jesucristo? Los judíos. Ni siquiera fue el Imperio Romano. No. Jesucristo muere porque la cúpula intelectual de la época, entendamos por la cúpula intelectual, los fariseos, los saduceos, los herodianos, que eran los más allegados a la casa de Herodes, pedían su muerte. Pero como ellos no tenían el poder de matar, tenían que apelar a las autoridades civiles, que en aquel momento, bueno, pues residía en Roma. Los primeros que verdaderamente persiguen a la iglesia son sin duda los judíos. Y aquí Tertuliano lo vuelve a recapitular. Las sinagogas de los judíos fueron fuentes de persecución en las cuales los apóstoles sufrieron azotes. Al apóstol Pablo también lo persiguieron. Y la persecución también vino de parte de los judíos. Continúa Tertuliano. Establecerás también las muchedumbres de los paganos con su circo, donde claman a placer. ¿Hasta cuándo durará este tercer género de hombres? Bien, es un testimonio que nos da Tertuliano. Luego, en los llamados padres apostólicos, es decir, los textos más tempranos de la cristiandad que no están en el Nuevo Testamento, hay un pequeño tratado que se llama Martirio de Policarpo, capítulo 12, versículo 2, dice así: apenas dicho esto, por el heraldo, toda la turba de gentiles y con ellos los judíos que habitaban en Esmirna. Aquí ya tenemos un testimonio directo que habla de judíos, de una comunidad judía que estaba sentada en Esmirna y que era hostil contra la iglesia. Continúa. Con rabia incontenible gritaban y pedían al asiarca Felipe que soltaran un león contra Policarpo. Aquí tenemos nuevamente entonces un testimonio histórico que nos habla de la aversión de los judíos contra la iglesia de Esmirna. Tenían que sufrir esto, en efecto, nuestros hermanos de la iglesia de Esmirna. Siguiente versículo. Versículo número 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Jesús alienta a soportar las pruebas porque el diablo tiene que azotar a la iglesia. Recordamos aquel pasaje de Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Es menester que la iglesia sufra. El cristiano no teme a la muerte porque su recompensa es mayor que cualquier premio terrenal. Es decir, el cristiano sabe que el sufrimiento que va a experimentar aquí tiene un sentido y que la recompensa por aquel sufrimiento no se va a comparar en ningún momento con la gloria que él va a recibir. Entonces también aquí vamos a encontrar palabras de aliento hacia la iglesia de Esmirna. Continúa: he aquí el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Los testimonios antiguos afirman que las cárceles estaban atestadas de cristianos. Los cristianos, como ya comentamos, eran miembros de una secta ilegal, entonces el Imperio Romano era muy poco tolerante con ellos. Contamos con el testimonio de Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, libro 5, capítulo 1, Versículo 27 dice así: anulados por Cristo los tormentos de los tiranos mediante la constancia de los santos, el diablo se puso a idear otros recursos, el encerramiento en el lugar más oscuro y peor de la cárcel, y los demás suplicios que los funcionarios airados y endiablados acostumbraban a infligir a los presos, tanto que en la cárcel murieron asfixiados la mayor parte, al menos cuantos el Señor quiso que así murieran, mostrando su propia gloria. El propio Eusebio de Cesarea nos transmite que las cárceles estaban atestadas de cristianos, tanto que morían de asfixia. Entonces se cumple, en efecto, esta parte de que el diablo iba a mandar a muchos de ellos a la cárcel. Bien, vamos a continuar. Viene quizá la parte más importante del tema, porque menciona una cifra que realmente ha suscitado mucha controversia a lo largo de la historia. Tendréis tribulación de 10 días. ¿Cómo vamos a abordar, cómo vamos a interpretar estos 10 días? Algunos la identifican con la llamada Era de los Mártires, que fue una etapa angustiosa entre el año 303 y el año 313. De hecho, nuestro hermano ministro Carlos García va en la misma línea. Él interpreta los 10 días como días proféticos, y estos 10 días se van a ubicar hacia el final de la era de Esmirna. Es decir, si entendemos que el segundo periodo corre del año 100 al año 313, los 10 días estarían situados prácticamente en la recta final de ellos, del 303 al 313, porque Diocleciano desató la más cruenta persecución, que finiquitó con el llamado Edicto de Milán. Ciertamente, siendo honestos y realizando una arqueología, vamos a encontrar que esta interpretación estaba perfectamente en boga entre los primeros reformadores. John Hill, pastor bautista, que nació en 1697, creía prácticamente lo mismo. Voy a leer un extracto de su obra. John Hill comenta la escritura en 9 tomos, no tengo todos, pero por fortuna tengo el que corresponde al libro del Apocalipsis. Dice así: la persecución de Diocleciano duró 10 años casi en su totalidad, y aunque algunos piensan que esta última persecución, que duró 10 años, se refiere aquí particularmente, nos damos cuenta entonces que en los círculos cercanos a John Hill, e incluso el propio John Hill, tenía entendido que se estaba refiriendo a la última, a la más cruenta y a la última persecución del Imperio Romano sobre la Iglesia. Continúa, y no sin alguna buena razón, ya que es habitual en los escritos proféticos y en este libro del Apocalipsis poner días por año. Esta enseñanza, evidentemente, John Hill también la extrae de la escritura, porque entendemos que en lenguaje profético día es igual a un año, según nos dice Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Son los dos versículos claves para poder entender que en el lenguaje profético día a veces significa año. Bien, continúa John Hill. De modo que estos 10 días pueden ser los 10 años que duró la última persecución y en cuyo momento terminó el periodo de este estado eclesiástico y tuvo lugar el de Pérgamo. Nuevamente entendemos entonces que John Hill situaba el final de la iglesia de Esmirna hacia el 303 y 313, porque la última persecución tuvo lugar ahí y al mismo tiempo iba a dar paso a la iglesia de Pérgamo. Es decir, el edicto de Milán fungiría aquí como de un parteaguas. Por fortuna, Lactancio, otro padre de la iglesia, nos transmite el llamado Edicto de Milán en una de sus obras, De Mortibus Persecutorum 48, nos dice así: habiéndonos reunido felizmente en Milán tanto yo, Constantino Augusto, como yo, Licinio Augusto, y habiendo tratado sobre todo lo relativo al bienestar y a la seguridad públicas, juzgamos oportuno conceder a los cristianos y a todos los demás la facultad de practicar libremente la religión que cada uno desee, con la finalidad de que todo lo que hay de divino en la sede celestial se mostrase favorable y propicio tanto a nosotros como a todos los que están bajo nuestra autoridad. Bien, aquí tenemos el llamado Edicto de Milán, que era un edicto de tolerancia. Ahora los cristianos ya no van a ser perseguidos, ahora los cristianos van a poder ejercer libertad de culto. Sin embargo, esto fue engañoso y no lo podemos dejar de lado. Esto fue engañoso porque si bien es cierto que hubo un periodo de paz, ese periodo no duró mucho tiempo, porque posteriormente Teodosio, en el llamado Edicto de Tesalónica, redacta que todo aquel que no participara, que no comulgara de la religión del Papa Damaso, iba también a sufrir castigos. Y evidentemente la religión del Papa Damaso no era la Iglesia de Dios, era lo que hoy podríamos denominar catolicismo, un catolicismo incipiente. Y allí inicia nuevamente un periodo de persecución. Bien, la Iglesia, sin embargo, y regresando un poquito al tema, no padeció solamente 10 días, es decir, 10 años, y esta quizás sea la crítica, una crítica amistosa, una crítica amigable a esta interpretación de que los últimos 10 años del periodo que corresponde a la iglesia de Esmirna son los 10 días que iban a sufrir persecución. Quizá tenga también sus contrariedades, porque esto implicaría que la iglesia solamente sufrió 10 años, es decir, 10 días, proféticamente hablando, pero esto es completamente falso. Es evidente que hubo dos grandes turbulencias antes del 100. Nerón, impulsado por su locura, abrazó a los cristianos cual antorchas para alumbrar sus jardines y plazas, espectáculo acompañado de juegos circenses. Y esto nos lo dice Tácito de manera muy clara en Anales 15:44. No solamente la iglesia sufrió durante el último periodo, es decir, del 303 al 313, bajo Diocleciano, sería completamente falso, porque la iglesia sufrió persecución prácticamente desde el primer siglo, desde antes del inicio del segundo periodo, es decir, del 100 al 313, ya la iglesia había sufrido dos cruentas persecuciones. De hecho, los primeros padres de la iglesia habían entendido, y es un testimonio que nos transmite Eusebio de Cesarea en Historia Eclesiástica, libro 4, versículo capítulo 26, versículo 9, que los primeros perseguidores de la iglesia fueron Nerón y Domiciano. No solamente bajo Diocleciano la iglesia sufrió, no lo veamos así. La iglesia sufrió prácticamente desde el primer siglo. Pero si es necesario interpretar estos 10 días de modo profético, tal vez la decena tendría que ubicarse o tendría que entenderse como la última andanada romana contra la iglesia, porque en estricto sentido fue la última persecución contra el cristianismo. Entonces, si lo queremos interpretar así, no hay ningún problema, siempre y cuando se entienda que estos 10 días son, número uno, la última persecución y número dos, quizá la más cruenta que la iglesia sufrió. Desde luego, nuestra amada iglesia tuvo más vicisitudes y para compaginar lo anterior, restaría decir que Apocalipsis alude a la peor persecución habida, porque de lo contrario, al sumar los años totales de persecución, se obtienen evidentemente más años. ¿Cuántas persecuciones sufrió el cristianismo primitivo? 10. Número uno, bajo Nerón, del año 54 al 68. Domiciano, del 81 al 96. Trajano, del 98 al 117. Marco Aurelio, del 161 al 180. Cómodo, del 180 al 192. Septimio Severo, del 193 al 210. Maximino, del 235 al 238. Decio, del 249 al 250. Valeriano, del 253 al 260. Y Diocleciano, como ya se comentó, del 303 al 313. Si nosotros vamos sumando los años de persecución, vamos a obtener una cifra mucho mayor a 10 días. Entonces, solamente así podrían entenderse estos 10 días como la más grande, la última y la más cruenta persecución. También podría referirse a que estos 10 días simbolizan las 10 persecuciones. No solamente se estaría refiriendo a la última, a la que sucedió bajo Diocleciano, sino que se estaría refiriendo a las 10, como si día fuera símbolo de persecución. Sin embargo, también esta interpretación tiene sus contrariedades porque las primeras dos persecuciones, como ya mencionamos, la de Nerón y la de Domiciano, ocurrieron antes del siglo II, es decir, fuera del periodo que estamos observando, del 100 al 313. Si la escritura dijera 8 días, pues entonces esos 8 días corresponderían de manera muy hipotética a las persecuciones de Trajano, Marco Aurelio, Cómodo, Septimio Severo, Maximino, Decio, Valerio y Diocleciano. Pero como el texto no dice 8, sino dice 10, estaríamos dejando de lado a la de Nerón y a la de Domiciano, que por cuestiones temporales no podrían encajar entre el año 100 y el año 313. Entonces, o bien se está refiriendo, como ya mencionamos, a la última y más cruenta persecución, o bien podrían ser días literales. Podría ser, porque también no todo en Apocalipsis es simbólico. Y les voy a poner un ejemplo. Allí en el mismo capítulo 9 del libro del Apocalipsis se menciona, en el contexto de la quinta trompeta, que aquellos escorpiones iban a flagelar a la humanidad por 5 meses. Si lo vemos de un modo profético, sería 150 años, pero esto es imposible. No necesariamente día significa año, no necesariamente en el lenguaje, en los textos proféticos, no siempre es así. Podrían ser días literales. Un breve lapso hacia finales de la segunda persecución de Domiciano, que fue del 81 al 96, clausurada por Nerva. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, John Wesley. Dice así: 10 días literalmente tomados al final de la persecución de Domiciano, que fue detenida por el edicto del emperador Nerva. Podrían ser también días literales. Sin embargo, bueno, la línea interpretativa de la iglesia va más en el otro sentido, que se está refiriendo, alcanzó a entender más bien, a la más cruenta y última persecución bajo Diocleciano. Bien, sé fiel hasta la muerte, continúa el versículo. La fidelidad requiere adicional compromiso, fervor al camino elegido como el mejor tras un análisis concienzudo y moral que da lugar a la personalidad. En efecto, la fidelidad para las cosas de nuestro Dios debe ser a lo sumo. La iglesia de la antigüedad no vacilaba, no se intimidaba ante el sufrimiento que iba a padecer, ya sea en persecución, ya sea lanzada al Coliseo para ser devorada por los leones. La iglesia de la antigüedad estaba firme, incólume ante esas situaciones porque era parte de su personalidad, era parte de su naturaleza. Sé fiel hasta la muerte significa que mis convicciones religiosas son a tal punto que antes de romper con ellas prefiero morir. Es lo que me está diciendo el versículo. Bien, ¿qué vamos a recibir? La corona de la vida, es decir, inmortalidad. Corona de la vida es símbolo de inmortalidad. Esa figura es tomada de los juegos griegos donde el ganador era coronado. Si leemos, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27 y Primera de Pedro 5, 4, si aquellos que corren en el estadio lo hacen para obtener una corona corruptible, cuanto más nosotros que estamos persiguiendo una corona incorruptible. Entonces aquí corona de la vida es símbolo de inmortalidad. ¿Qué es lo que vamos a ganar si sufrimos hasta la muerte? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ganar si nuestras convicciones son tales que a pesar de que el enemigo me intente doblegar, mi convicción es tal que no voy a ser doblegado, que yo prefiero morir a quebrantar esa ley que Dios ha instituido en mi ser y en consecuencia voy a recibir la inmortalidad? Nos damos cuenta entonces que el premio es mucho mayor que el sufrimiento que nosotros podamos padecer. Bien, siguiente versículo ya para ir terminando, el que tiene oído oiga, es decir, atiende el llamado, que es una frase que está repetidamente en el mensaje a las 7 iglesias. Y termina el versículo 2:11, El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es esto de la muerte segunda? La muerte segunda es la muerte en el lago de fuego. Hay que recordar, mis hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la oportunidad de ser inmortales. Es decir, la humanidad heredó la mortalidad. Nosotros somos mortales, vamos a morir. Usted y yo vamos a morir en algún momento. Esa es la muerte primera. La muerte primera es la muerte natural, la muerte que todos vamos a padecer porque somos hombres, porque somos hijos de Adán en el sentido carnal, en el sentido físico. Somos hijos de Adán y heredamos entonces la muerte, que es lo que me dice también Romanos. Por un hombre entró la muerte. Entonces nosotros sufrimos la muerte física, la muerte natural. Esa es la muerte primera. Todos la padecemos. Por ejemplo, Noé, ¿murió o fue trasladado al cielo? Abraham, ¿murió o fue trasladado al cielo? David, Pablo, Pedro, ¿murieron o fueron trasladados al cielo? Nosotros sabemos, como Iglesia de Dios, que nadie va al cielo. Nadie va al cielo. Entonces, esos hombres, a pesar de que fueron santos, como eran hombres, es decir, estaban revestidos de carne, tuvieron que morir en algún momento. Murió también Enoc, Elías, aunque el texto diga que fue arrebatado al cielo, evidentemente Elías muere, entre tanto hombre. Esa es la muerte primera, la muerte natural. La muerte segunda ya es un concepto completamente distinto. Pongo aquí, la primera muerte sería la natural, como consecuencia del pecado de Adán. Heredamos la muerte física de la que todos participamos. Pero la muerte segunda es la que se está mencionando aquí mismo en Apocalipsis. Vamos a ubicarnos en el capítulo 20, versículo 6. Dice así: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos. ¿Cuál es la segunda muerte? Es la que se va a desarrollar después del milenio. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, dice Apocalipsis 2, Apocalipsis 26. Luego, posteriormente, en 20:14, dice: Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y luego, en 21:8, más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es la muerte natural. La muerte natural todos la vamos a padecer. ¿Cómo vamos a salvarnos de la muerte segunda? A través de la resurrección. Es decir, vamos a ponerlo así. La muerte primera es la muerte natural. La primera resurrección es la resurrección de los justos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Eso cuándo va a suceder? Al inicio del milenio. Pasa el milenio y va a haber también una resurrección. Pero esa resurrección va a ser de los impíos, solamente para ser juzgados y para que vuelvan a morir. Esa es la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte de los impíos. Por eso si nosotros nos mantenemos fieles, aunque el mensaje va dirigido a Esmirna, también está dirigido a nosotros. Si nos mantenemos fieles, vamos a poder soslayar la muerte segunda, no la muerte primera. Aunque sí va a haber algunos, evidentemente por lo que dice el apóstol Pablo, y los que estemos vivos, no vamos a experimentar la muerte, sino que seremos también transformados. Habrá hermanos, en efecto. Cuando venga el Señor Jesucristo, va a haber hermanos que no van a padecer muerte. ¿Quiénes van a ser ellos? Los que estén vivos cuando viene el Señor Jesucristo. Van a ser muy afortunados porque no van a experimentar la muerte. Sin embargo, los apóstoles, los primeros cristianos que sufrieron el martirio, murieron en un sentido natural, pero su testimonio les va a valer para que ellos puedan soslayar la muerte segunda. La muerte segunda es, en consecuencia, el pago a los impíos. Bien, mis hermanos, entonces prácticamente este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Tengo aquí como una pequeña conclusión. La epístola parece alentar a una iglesia sufrida y perseguida, tanto por romanos como por judíos. No presenta reprimendas, sino puros elogios, lo que habla de una iglesia firme en su fe. Ese es el testimonio que tiene la iglesia de Esmirna. Una iglesia sufriente, una iglesia firme, una iglesia que por sus convicciones prefería la muerte antes de doblegarse ante el enemigo. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de esta iglesia. La periodización de la iglesia de Esmirna la ubicamos entonces entre el año 100 y el año 313. Bien, mis hermanos, hasta aquí terminamos con este estudio. Muchas gracias por su atención. Paz a vosotros.